Hace tiempo tuve la oportunidad de estar por ahí en la ciudad de Monterrey impartiendo una conferencia, algún seminario de ventas. Y recuerdo en una ocasión algo maravilloso porque las personas que me contratan para vender me dicen que tenían un grupo de 600 vendedoras. Me acuerdo que fue ahí en Monterrey, en un parque precioso, en un hotel maravilloso. Fue una conferencia que a mí me encantó el evento. Cuando yo entro al salón, me subo al escenario, me paro delante de 600 mujeres. Por Dios, a mí me habían dicho que era una conferencia de ventas. Entonces yo, todo emocionado, me reciben contento, yo me paro, agarro el micrófono y les digo: muy bien, mis queridas amigas, levante la mano todas las que son exitosas vendedoras de este salón. ¿Y qué creen que pasó? Nadie levantó la mano. Nadie. Entonces yo volteo a ver con ojos así de que, pues, ¿a dónde me trajiste? Le digo a la persona que me contrata. Pues no, que esto era de ventas, todo esto pasaba en mi mente y en mi interior. La persona que me contrata se acerca a mí y me dice: Omar, es que aquí no les llamamos vendedoras, les llamamos educadoras de belleza. Por eso nadie levantó la mano. Entonces yo le digo: ah, ahora entiendo por qué no venden. Porque vendedoras no son. Son educadoras de belleza, pero vendedoras no son. Es decir, amigo, otra creencia que tienes que aprender sobre las ventas es que tú eres vendedor. ¡Punto! Deja de cambiarte los nombres, de ponerte asesor independiente, asesor representante no sé qué, que coordinador de no sé qué, etcétera. Tantos nombres esos que inventa la gente, tantos nombres tarugos que inventan para disfrazar lo que es la venta. En el fondo, todos nosotros sabemos que nuestro trabajo es vender. Así es que créete a ti mismo. Un paradigma que tienes que aprender a vencer es que las ventas es un negocio precioso y que el hecho de que tú seas vendedor es un lujo. El hecho de que tú seas vendedor es una gran oportunidad y el hecho de que tú seas vendedor es motivo para que te dé gusto, para que te dé satisfacción y para que te sientas orgulloso de ello, porque solo los vendedores tienen el valor de salir a la calle a ganarse el pan de cada día, todos los días, porque solo los vendedores tienen la capacidad de hacer grandes cantidades de dinero, porque solo los vendedores se atreven a correr riesgos, porque solo los vendedores son los que andan allá afuera partiéndose la mandarina en gajos todos los días para generar grandes recursos para sus familias. Esa gente ha decidido tomar riesgos. Los vendedores han decidido arriesgarse a vivir y vivir el riesgo de vivir. Así es que, amigo, creencia que tienes que romper es que un vendedor es una profesión degradable y es que un vendedor es una profesión deplorable. No es cierto. Las ventas son una excelente profesión que requieren de un gran profesionalismo, que requieren de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y que por el mismo esfuerzo y el mismo trabajo que tendría siendo empleadito de cualquier compañía, como vendedor, por el mismo esfuerzo y por el mismo trabajo puedes ganar hasta 10 veces más. Así es que déjame decirte algo. La próxima vez que una persona se burle, te humille o te quiera humillar o lastimar porque eres vendedor, dile que tú mantienes a tu familia todos los días saliendo a la calle, corriendo riesgos y que él está fríamente sentadito atrás de un escritorio. Déjame decirte algo. Las ventas es una profesión de sentirte orgulloso de ella. Así es que siguiente creencia que tienes que romper en tu mente, siguiente paradigma es: eres un vendedor. ¡Punto! Eso es lo que eres. Asimílalo así. ¡Ojo! Porque si no te sientes vendedor, entonces te vas a capacitar para todas otras áreas, pero no para vender. Entonces no vas a cumplir con tus resultados y no vas a obtener tus metas y no vas a cumplir lo que tú te has propuesto. Así es que, amigo, entiende claramente, amiga, eres vendedor. Y la función de un vendedor es vender. Así es que tu título, tu nombre, tu profesión se llama ventas. Tú eres un vendedor.